sé qué me está pasando, no dejo de pensar en ti. Creo que me enamoré de tu cuerpo, de tu mirada, de tu amor, de tus besos. No sé qué me está pasando, que poco a poco yo de ti me fui enamorando. Enamorándome de ti, enamorando, enamorando.